vaya a caer. Bollera en cuerpo sin en agua, servir en un tierno calor. ¿Qué será de tu vida tan tierna, de un crepúsculo rosado en flor? Yo vivo loco por tu perfume, por tu boca, tu risa, tu voz. Yo quiero tener tres querubines, de una bella que sea como vos. Y que Dios perdone mi osadía, y respetando siempre tu honor. Ay, mamita. Yo